Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Bendecida tarde para cada uno de ustedes, bendecido día. Bienvenidos a este lugar a todos. Como usted sabe, también saludamos en este momento y bendecimos a aquellos que están recibiendo la transmisión en directo. Cada miércoles en este tiempo y cada domingo por la mañana estamos transmitiendo el encuentro para todos los que no pueden estar aquí de manera presencial. Bueno, quizás hoy sí, la lluvia impidió que algunos lo pudieran hacer a pesar de su deseo, pero bueno, allí están seguramente y participando también, y ahora vamos a compartir la palabra de Dios para ser todos edificados, ¿verdad? Así que, bueno, bendecimos el nombre del Señor. El próximo domingo, recuérdelo, tenemos el culto solamente a las 19 horas, así que luego de votar y ir en el horario que usted desee, por la tarde hacemos siempre este tiempo y damos a Dios lo que Él merece, y entonces estaremos aquí reuniéndonos a las 19 horas para un encuentro bien especial también, así que le esperamos. Dentro de todo lo que ocurre allí, además vamos a escuchar el testimonio de los adolescentes que el fin de semana pasado han tenido su campamento, así que habrás escuchado o habrás tomado conocimiento, pero si escuchaste algo tiene que ver con que la pasaron genial, con que ya quieren otro. No creo que los líderes quieran otro tan rápido, pero la gente que estuvo vino un tanto maltrecha, pero bueno, todos felices. Y eso es una bendición de Dios, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por la vida de cada adolescente que estuvo participando allí. Así que eso es lo que también va a formar parte del encuentro del domingo. Y así estamos avanzando. Los grupos discipulados ya están en la etapa final de su tiempo, y en breve estará ya la graduación y estaremos entregando los diplomas a aquellos que estarán graduando y completando el curso, que tiene que ver con encontrar herramientas y ver de qué manera práctica se aplican a nuestra vida para que nuestra vida esté mejor, ¿no? Para que seamos sobre todo mejores. Mucho apunta al ser. Y entonces buscar eso, que podamos ser genuina y honestamente aquello que Dios nos hizo ser. Así que acercarnos a eso, tener una experiencia de vida más plena, más completa, más victoriosa. Así que todo lo que aprendemos allí tiene que ver con esto, y damos gracias a Dios por la oportunidad y porque después se refleja en la vida, se refleja en las relaciones, en la familia, en el matrimonio. Así que es una excelente oportunidad, y ya Dios mediante después estaremos convocando a nuevos grupos. Así que quizás usted que no pudo estar en este porque no supo, no se enteró o no tenía el tiempo ahora, resérvelo para la próxima etapa. Hay lugar para todos, y bueno, va a ser también una experiencia de mucha bendición para usted. Bueno, mire, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, desde su creación de parte de Dios, ¿no es cierto? Y esto comenzó como en el 2000 antes de Cristo, pero no importa la fecha. Pero allí comenzó un poco toda la historia del pueblo de Israel, y a partir de toda su historia fue pasando por diversas etapas y momentos, ¿verdad? Y hubo una etapa muy particular que fue la etapa que se llama el de la cautividad o del exilio. El pueblo de Israel estaba en la tierra prometida que Dios le había dado, pero luego por diversas circunstancias el reino se dividió. Así que 10 tribus de Israel quedaron al norte bajo un rey, y 2 tribus del sur quedaron también independientes de las demás bajo otro rey. El reino del norte fue saqueado y arrasado por los asirios, tampoco importa mucho, pero en el 722 a.C. y los asirios, como era casi una norma, una costumbre de las potencias que conquistaban a otras naciones, los dispersaban. Y dispersaban sobre todo a los soldados, a los artesanos, a los herreros, aquellos que podían trabajar el hierro, ¿no? Y por ejemplo hacer armas. Así que ellos los dispersaban con la idea de que, bueno, su cultura y su religión se diluyera, pero además como para evitar que hubiera una reacción, una sublevación, se rebelaran y hubiera otra vez nuevos enfrentamientos, etcétera. Así que esa era una norma que había normalmente, luego no ocurrió, pero así. Así que allí quedaron todos dispersos por todo el territorio asirio. El reino del sur le ocurrió lo mismo por un poco más adelante, en el 586. Allí ahora son los babilonios los que vienen y conquistan. Los babilonios vencen a los asirios, así que les quitan la preeminencia y ahora se surge como enorme potencia Babilonia, ¿verdad? Y Babilonia hace lo mismo que habían hecho los asirios con los judíos que estaban allí en el reino del sur, en esas dos tribus que habían quedado. Así que ahora todos los hebreos, todos los judíos, mayormente están fuera de su patria, están fuera de su territorio, están siendo vasallos, tenían que trabajar, pagar tributos, impuestos. Por supuesto, la ciudad santa, Jerusalén, había sido destruida, el templo derribado, así que con ellos se terminaron un poco todos los sueños de gloria y de prosperidad y de bienestar. Ellos perdieron todo, en definitiva. Y en estas circunstancias, por supuesto que cualquier ser humano vive en angustia, vive en incertidumbre, vive con una carga de aflicción, de temor, ¿verdad? Y en medio de toda esta situación que el pueblo estaba pasando, Dios envía palabra a su pueblo y en aquel tiempo lo hace fundamentalmente a través de los profetas, ¿verdad? Y ahora en el libro de Isaías, este siervo de Dios, el profeta, en el capítulo 26 y versículo 3, está expresando una promesa de Dios para el pueblo que está en esta situación, ¿verdad? De confusión, de caos, de agitación, de muchas preguntas, muy pocas respuestas, con muy poca esperanza hacia el futuro. Y la palabra de Dios dice: tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y esto tiene que ver porque efectivamente el corazón de las personas habían perdido esa paz, habían tenido paz, la habían estado experimentando y viviendo en ese ambiente de paz, pero ahora lo habían perdido todo, ahora les falta también esa paz. Así que esta es una maravillosa promesa que viene de parte de Dios, porque Él vio la situación y la condición en la cual estaba el pueblo, lo que estaba pasando con su pueblo. Y Dios siempre es un Dios de misericordia, compasivo, bondadoso, que viene a traer auxilio y favor a aquellos que están en estas circunstancias o en cualquier tipo de circunstancias. Así que ellos que estaban rodeados de tristeza y dolor reciben esta palabra que implicó, por supuesto, como un soplo de aire fresco, renovar una oportunidad, la esperanza. Quizás Dios pudiera hacerlo en nosotros, en mí que estoy pasando por esto. Bueno, esta palabra que fue escrita muchos siglos antes que nosotros hoy, por supuesto, por el profeta Isaías, tiene una aplicación inmediata. Esto podría haber estado escrito hoy para nosotros, para la gente en general, y tendría el mismo valor, la misma potencia, la misma relevancia, el mismo significado, y sería la misma oportunidad para todos los que pudieran escuchar esta palabra, y sobre todo para quienes pudieran responder a esta palabra, porque entonces todo cambiaría en su vida. Hoy también la gente está rodeada de tristeza, está sumida en la depresión, están todos experimentando temores de diverso grado, magnitud, angustia, preocupación, qué va a pasar, qué no va a pasar, y bueno, usted sabe cómo esto llena la mente, el corazón, la vida de los seres humanos, y esto es agitación. Esto es caos interior, esto es muchos pensamientos dando vueltas en la mente y no encontrar paz. Y en la Biblia encontramos esta promesa de paz, entre otras promesas también. Y Dios llama a esta paz que Él nos da, dice el texto, perfecta paz. Dios guardará en perfecta paz. Paz. Así que ya está calificando la paz que Dios da, la paz con la cual Él puede guardar la vida y el corazón de cualquier ser humano. Está calificando y diciendo: es perfecta. Y con esto la palabra de Dios está queriendo decir que la paz de Dios se diferencia absolutamente de lo que los seres humanos podemos considerar paz. No es paz si alguien está amenazado de muerte por otra persona o por otro grupo de personas. No se puede vivir en paz de esa manera. No hay paz si la vida de una persona queda graficada por un recipiente lleno de agua, pero con mucha tierra abajo, pero el agua está quieta, está estancada. Ahora parece que el agua está limpia y está en paz, pero usted la agita un poquito y enseguida se mezcla todo y aparece la suciedad. Así que no hay paz de esta manera. La gente busca paz. Y algunos dicen, no, yo no tengo ningún problema porque tengo una buena cuenta bancaria. Y no se da cuenta que cuando el Titanic se hunde, allí había gente muy adinerada también y perdieron la paz. Así que el dinero no trae paz. Podemos ser engañados creyendo que va a haber paz en nuestro corazón, pero hay otra cosa. Dinero que tampoco trae paz cuando a esa persona adinerada le sobreviene una enfermedad incurable, que no alcanza todo el dinero que tuviera para pagar ningún tratamiento porque a lo mejor ni siquiera existe. Entiende que la paz no pasa por allí. Pero Dios entonces está diciendo que Él da una perfecta paz. Es decir, una paz real, una paz genuina, una paz verdadera. No algo ficticio, algo efímero, algo que se escurre como el agua entre los dedos, que no dura nada. Otras versiones dicen, en vez de perfecta paz, completa paz. La palabra perfecto en la Biblia habla de algo completo, así que está perfecto que también tenga esta designación. ¿Qué significa que es completa? Que no le falta nada. Que cuando usted puede experimentar la paz que Dios da, entonces usted ve que esa paz es completa, no le falta nada, no es deficiente ni está limitada. Es un poquito, por un rato, me duró 2 días. No. Es perfecta también en cantidad, por eso dura para todo lo que usted quiera, porque es toda la paz que usted necesita y está dada permanentemente, no se acaba, no tiene fin. Así que no es intermitente tampoco esta paz que Dios nos está prometiendo dar. La provisión de esa paz está asegurada para todo el tiempo que se la requiera, pero puede perderse. Aquel que ya la tiene, aquel que ya la experimentó, podría perderla. Así que no es algo que viene y está allí y es ajeno a lo que yo haga, piense, diga. No, de ninguna manera. Puedo perder esa experiencia de paz en mi ser, incluso ya habiéndola conocido y habiéndola experimentado en otro momento de mi vida. El pueblo de Israel ya vivía, conocía la paz de Dios, ya la había vivido y experimentado en plenitud, en esta magnitud, de esta calidad, etcétera, pero la perdió. Y se dio cuenta, pero fácilmente, de lo que significa vivir sin paz, como vive tanta gente a nuestro alrededor en este tiempo también, y quizás algunos de aquellos que ya somos del Señor y que por alguna razón hemos perdido esa experiencia de paz. Así que paz es quietud, es tranquilidad, es seguridad, es firmeza, pero sobre todo interiores. No se trata de que tengamos bajo control todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Esa es la tendencia de los seres humanos, pero usted y yo sabemos perfectamente, todos los seres humanos, que no podemos controlar todo. No está en nuestro alcance, ni en nuestra capacidad, ni en nuestro poder. Así que hay que evitar la búsqueda de pretender controlar todo para decir está todo quietito, entonces siento paz. Eso es falso. Nunca vamos a lograrlo. Lo que hay que sí poder buscar y sobre lo cual podemos tener control es sobre nuestro ser interior, es sobre nosotros mismos. Lo que ocurre en mi corazón, lo que ocurre en mi mente, yo sí puedo tener control de eso. Y allí es donde debo apuntar si es que quiero experimentar paz. Por eso usted habrá escuchado lo que leímos, ¿no es cierto? Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ah, ve que yo puedo hacer algo con mis pensamientos. Yo puedo dirigirlos hacia donde quiero. Puedo evitar que vayan hacia donde no deben ir, etcétera. No es que mi mente es algo ajeno a mí y entran y salen los pensamientos sin yo darme cuenta, sin tener conciencia, sin poder evitarlo. No, no funciona así, al igual que mi corazón en cuanto a las emociones. Y esta paz contrasta entonces con el temor en el cual está viviendo tanta gente, la ansiedad. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? La agitación que se levanta, la desesperanza, el desánimo, la incertidumbre, la angustia que crece, la preocupación que atrapa, la desesperación, la perturbación. Bueno, todo esto genera condiciones a nivel mental. Como usted sabe, es creciente la cantidad de incidencia de enfermedades mentales que se están produciendo en los últimos años. Ya durante y post pandemia esto ha crecido exponencialmente. Enfermedades mentales, colapso, desconexión de la realidad, etc. También esto trae consecuencias a nivel emocional. Es imposible soportar esta carga y esta situación y esta condición. Y entonces se producen dolencias y desórdenes emocionales profundos. Aparecen los llamados síndromes, ¿no es cierto? Síndromes de un montón de nombres de personas que descubrieron que un conjunto de síntomas parecen generar estas consecuencias, ¿verdad? O enfermedades autoinmunes. Y que, por supuesto, también aparecen por esta carga, esta tensión interna, este pesar, esta agitación, esta angustia. Claro que produce este tipo de enfermedades también, no como único producto o razón de su existencia, pero las pueden provocar. O la depresión, o los ataques de pánico. Y también a nivel físico, entonces, enfermedades físicas, estrés, insomnio, pero que en definitiva luego se relaciona todo. Por supuesto que esto puede afectar y afecta, no puede, afecta a nivel espiritual en una persona. Si la persona ya es del Señor, va a afectar a nivel espiritual, si no hace nada para cambiar esa condición. Y va a traer desasosiego, vulnerabilidad y apagamiento espiritual en esa vida. Por último, también trae consecuencias a nivel social. Por supuesto, es inevitable, los seres humanos somos seres sociales, entramos en relación unos con otros y todo eso se ve afectado e influenciado. ¿Ahora cómo? En la irritabilidad que todos tenemos en mayor proporción, que apenas alguien dice algo, hace algo, la persona tiene una reacción desmedida y obviamente violenta y agresiva sobre aquel que generó eso, ¿verdad? Aunque haya sido mínimo, aunque uno dice, y por eso, y tanto, bueno, es la tensión relacional, la gente busca desahogo, otros se retraen y toman distancia de las relaciones. Bueno, todo esto afecta a los seres humanos, a usted y a mí, a todos. Y esto se traslada a nuestras casas, en el matrimonio se pudiera estar viviendo, en la familia, en el ámbito familiar, estas tensiones, esta angustia y todas estas cosas podrían estar viviéndose allí. Falta de paz, ausencia de paz, perdimos la paz. En las congregaciones podría también ocurrir, ¿verdad? Bueno, está claro que todo esto viene alimentado por la televisión, las redes sociales y la gente en general en la calle, ¿no es cierto? Y lo único que uno escucha son todas cosas negativas, tremendas, horribles. Y además Satanás, el diablo que está detrás también de todo esto, para llevar mayor perturbación mental, emocional y espiritual a las personas que pueda. Incluso guiarlos hacia la autodestrucción. Cosa que ocurre, y lo sabemos, y sabemos que esto afecta también a personas en edades tempranas, jóvenes, adolescentes, que ya están pensando en autodestruirse. Bueno, ese enemigo va cauterizando la conciencia, ¿no es cierto? La va haciendo cada vez más insensible a esas cosas. De tal manera que nuestro corazón, nuestro ser interior se endurece, trata de endurecerse como una respuesta, ¿no?, defensiva ante todo eso que uno va recibiendo. Y todo esto se hace cotidiano y se normaliza, pero no se puede resistir. La gente vive mal, pésimo, y nada de todo esto soluciona la cuestión. La gente sigue sin vivir con paz en su corazón y sufriendo todo esto, entre otras cosas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? ¿Escapar? ¿Aislarse? ¿Dónde? ¿Encerrarnos nosotros? Porque no. Así que en este sentido, mucho cuidado, cuidado digo ahora hablando a aquellos que somos del Señor, ¿no es cierto? Porque no podemos vivir una burbuja ajenos a la realidad que nos toca vivir. No lo hizo Jesús, no lo hicieron sus discípulos, no está previsto en la palabra, no está indicado, recomendado, sugerido de ninguna manera. Pero claro, tampoco debemos convertirnos en víctimas impotentes que debemos sufrir esa condición sin ninguna defensa. Porque tenemos defensa y podemos recuperar y conservar la paz. Si alguien la perdió, la puede recuperar y además de recuperarla, después va a saber cómo conservarla frente a cualquier circunstancia. Y aquellos que ya la han alcanzado y la están experimentando, pues entonces saber cómo conservarla para no perderla. Porque esto que ocurre a nuestro alrededor no es algo que mañana se va a solucionar. Esta condición es de una permanente degradación y descomposición. Así que otra vez, eso no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiarnos a nosotros y tener los recursos y las herramientas para poder sobrellevar eso sin ser víctimas de todo eso. Las personas buscan paz desesperadamente y no la hallan, lo cual aumenta la angustia y la desesperación. Y por eso muchos recurren como métodos de escape al alcoholismo, a las adicciones, a las perversiones, a la pornografía, a la violencia y aún a la muerte. Usted y yo, todos, las personas, debemos aprender a controlar nuestro nivel de exposición a todo esto por lo cual somos bombardeados permanentemente, diariamente, todo tiempo. Debemos filtrar rápidamente y despojarnos de todo lo negativo que afecta y enferma. Afecta y enferma escuchar permanentemente todo está mal, todo está podrido, este se robó todo, mirá, acá mataron a cuatro, mirá este que atropelló al otro, este que él mató a la... No se puede. Claro, los seres humanos buscan mecanismos de protección y de defensa, pero aún así no son suficientes. No alimentar nuestra mente con esa clase de pensamientos oscuros, porque contaminará nuestras emociones y nuestro espíritu y generará conductas o comportamientos agresivos y hostiles, uno contra uno mismo y en otros casos uno contra los demás. Y en mayor o menor escala eso pudiera estar presente en nuestros hogares o nuestras casas. Ahora, está claro que una de las maneras en que vamos a poder recuperar y conservar esta paz tiene que ver con recurrir a aquel que da esa paz y pone esa paz. El texto decía, Dios es el que guardará en completa paz a esa persona que pone y dirige sus pensamientos hacia Él, porque en Él ha confiado. Así que fíjese qué fácil es la ruta, el camino, la dirección que debemos tomar si es que queremos recuperar la paz y o conservar la paz que ya hay en nuestro corazón. Porque si la hemos alcanzado, la hemos alcanzado porque dirigimos nuestros pensamientos, nuestra búsqueda, nuestra necesidad hacia este Dios que da esta paz de verdad, genuina, real, completa y perfecta, permanente. Pero también sabemos que si la hemos perdido, es porque entonces hemos dejado de dirigir nuestros pensamientos a Él, que ya la estamos llevando a otro lado, que ya respondemos más hacia la influencia que viene de los medios, de este mundo y de la sociedad, que a llevarlos a donde está Dios. Por eso entonces la comunión con Dios es fundamental. Desarrollar la comunión con Dios, experimentar la comunión con Dios, vivirla día a día es fundamental. La lectura y meditación de la palabra de Dios, por supuesto que sí. Ahora vamos a ver algunos textos que hablan al respecto. La palabra va a traer paz, va a traer orden, va a traer visión, claridad. Va a darme herramientas. Ahora, si yo no busco la palabra, no la leo, no la medito, no la sigo, no la obedezco, y voy a vivir en ese caos y en esa agitación. La alabanza al Señor. Porque mientras usted está alabando al Señor verdaderamente, Dios está obrando paz en su corazón. Y usted puede estar en medio de una situación dura, difícil, y está alabando a Dios, pero eso implica que Dios está enviando su paz a su vida, aún en medio de esas circunstancias, en el tiempo de alabanza. La oración, orar y clamar a Él por uno mismo, por las circunstancias, por la familia, por quien corresponda. El Señor, necesito paz, trae paz, ayúdame a evitar que me llene de toda esta mugre que viene del mundo. El compañerismo en la iglesia trae paz. Estar con los demás, compartir con los demás, apoyarnos unos a otros, animarnos, sostenernos entre todos. Eso trae paz a nuestro corazón y eso lleva paz al corazón de los demás, de parte de usted que forma parte del compañerismo en la comunidad. Por eso es tan importante también la iglesia. No es un edificio, es una comunidad, son vínculos, son relaciones especiales, espirituales, que nos bendicen. Y entonces también allí podemos encontrar esa paz. El discipulado, como hemos mencionado hace un instante también. Mire, Romanos 8:6, ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse del Espíritu implica relacionarme con el Espíritu. Ya tengo establecido ese vínculo, pero lo debo desarrollar. Debo comunicarme, debo dar y recibir, y entre todas las cosas que voy a recibir es paz. Salmo 119, 165. Mucha paz. ¿Cuánta? Mucha paz. ¿Tienen quiénes? Los que aman tu ley. Palabra, la ley es la palabra de Dios. Los que aman la palabra, meditan en ella, la buscan, la leen, la aplican. Entonces dice que son personas que tienen mucha paz. Y cuanto más lejos estoy de la palabra y de todo esto, cuanto más lejos estoy de esta comunión con el Señor, menos paz voy a experimentar. Filipenses 4, 6 y 7. No se preocupen por nada. ¡Wow! ¿Cómo hace? ¿Cómo haces de piedra? ¿Cómo hace? No se preocupen por nada. Más bien, en lugar de eso, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Y así Dios, ¿quién? Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. ¿Se da cuenta lo vinculado y lo relacionado que está este texto con el primero que leímos, no es cierto? Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. ¿Se da cuenta cómo coincide con esto? Así que la oración es una manera en que yo puedo conservar esa paz. Y si la he perdido, puedo recuperarla. Y puede Dios restaurar esa paz en mi corazón. No depende de Él, No es bajo por el capricho de Dios, ni, no, es por mí. Mire el compañerismo. Primera Tesalonicenses 5:13, tened paz entre vosotros. ¿Y cómo voy a estar en paz con los demás si no estoy en paz conmigo mismo? Mi corazón está agitado en angustia, en opresión, en temor, en desesperación. ¿Qué paz voy a aportar? Ageo 2:9, dice Dios, daré paz en este lugar. Y él apuntaba a su santo templo. Y ahora, claro, este es el templo del Señor. Pero tu vida es templo del Espíritu Santo, dice la palabra, si vos le entregaste tu vida al Señor. Y dice que daré paz en ese lugar. ¿En dónde? En tu vida. Si eres de Cristo, porque eres templo del Espíritu Santo. Y en esta casa, porque es casa del Señor. Acá hay paz. Y eso se hace muy evidente para cualquier persona que viene en esa otra condición de desesperación, de angustia, de búsqueda, ¿qué hago? Estoy loco, no sé qué más hacer. Y entonces ingresa y está unos minutos y percibe, recibe, es ministrada por Dios. Usted le bendice, lo abraza, lo saluda, lo recibe bien, alabamos, oramos, leemos la palabra, escuchamos el mensaje. Y a veces dice, ah, me voy con paz, me voy en paz. Es el testimonio de tanta gente, ¿no es cierto? Así que lo que tenemos que hacer es guiar nuestra mente hacia Dios, nuestros pensamientos hacia Él y hacia sus promesas, que son eternas e inmutables, porque el Dios que promete es eterno e inmutable. Es el mismo, hoy, ayer, y por eso es fiel. Se puede confiar en Él. No hay cambio, no hay temor. No es como los políticos que te dicen una cosa hoy, mañana van a hacer otra. Debemos ser alimentados por todo lo bueno, lo puro, lo justo, lo honesto. Por eso, tené cuidado, poné protección sobre tu mente. ¿De qué tipo de pensamientos vas a querer dar lugar y vas a cobijar en tu mente? ¿Vas a alimentar? ¿Vas a sostener allí? Porque de acuerdo a eso van a ser tus comportamientos. Poné filtros. Tené cuidado con lo que consumís, con tus ojos y tus oídos, con lo que vemos. ¿Cuánto tiempo lo vemos? ¿Cuánto tiempo escuchamos? ¿Cuánto del día lo pasamos? ¿Cuánto estamos pegados a las redes? No vamos a resistir. Vamos a ser doblegados y vamos a colapsar. Pero qué diferente es vivir en una atmósfera saludable como lo es la Iglesia del Señor, distendida, que comparte esperanza, que ofrece paz, que nos da apoyo. Eso sí es oxígeno para el alma. Eso es aire fresco y puro. Es guardarnos unos a otros saludables y victoriosos. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No se trata de por un instante pensar en Dios y bueno, quizás, capaz, podría ser y luego nada. En ti persevera. Es decir, que en eso, en Él debemos pensar, en Él debemos perseverar, buscar, aferrarnos, abrazarnos a Él, poner todos nuestros esfuerzos en eso. Y entonces vamos a resistir victoriosos la influencia oscura y negativa de este mundo. Vamos a tener cómo más, vamos a tener con quién, que es nuestro Dios. En ti ha confiado. Él es seguro. Dios es fiel. Él es fortaleza. Él es refugio. Él es paz. No hay paz fuera de Él. Entonces, ¿dónde está mi fe? ¿En quién pongo mi confianza? Eso es mi decisión. Y conforme a esa decisión, van a ser mis pensamientos, mis emociones, mis comportamientos. No tengo paz. Si no tenés a Dios en tu corazón, nunca vas a encontrar esa paz completa, perfecta, profunda, permanente. Pero aquellos que ya lo han hecho, mire lo que dice este texto. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Podríamos decir, así mismo viviré. Porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Solo tú, oh Dios. No hay otro, es solo Él, es en Él, es con Él. Es Él mismo. Así que Dios guarda en completa paz. Él lo hace. Su presencia lo hace. Porque Él es paz. No hay otro ni lo habrá nunca. Pero allí está. Es real y es verdadero. Así que hay esperanza para cualquier persona y cualquier ser humano que necesite y desee encontrar esa paz. No es de cualquier manera. Dios lo hace, Dios guarda en completa paz, pero no dijo que era para todo el mundo sin igual, no importa nada, no, claramente dice, hay que dirigir nuestros pensamientos, nuestra búsqueda hacia Dios, tenerlo en cuenta, hacerle lugar en nuestra vida y confiar en Él. Entonces Él guarda en completa paz. Ese es el camino, creer en Él. Confiar en Él, llenarnos de Él y de su palabra, descansar en Él, recibir su paz. Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. Así que en esta tarde, noche, si alguno de los que estamos aquí notamos que, bueno, de alguna manera o en alguna medida alguna zozobra vino o está presente en nuestra vida o en nuestra casa. Si alguno de los que estamos aquí estamos notando que, bueno, estamos muy apegados a la televisión, a las redes, a todo este mar agitado y oscuro, tenebroso, en el cual vive la sociedad y ya tan solo, ni siquiera en nuestro país, en el mundo. La gente está en desesperación, en agitación, en angustia y no sabe para dónde salir, qué hacer. Bueno, hay una oportunidad y hay esperanza. Puedes recuperar y recobrar esa paz. Dios la puede restaurar en tu vida. Con esta paz que viene de Él, que es una paz completa, es una paz perfecta, una paz sin igual. ¿Escuchaste el texto? Que ni siquiera el mundo alcanza a comprender cuando la ve presente en tu vida y la estás viviendo y experimentando. Estaría bueno finalmente para aquellos que sí están viviendo esta paz, que hagan todo lo posible por guardarla, cuidarla, conservarla, porque es muy fuerte la influencia. No podemos bajar los brazos, no podemos suponer que a mí no me va a pasar. Estar dispuestos, poniendo siempre entonces nuestro pensamiento y nuestro corazón en el Señor y hacerlo con toda confianza. Quiero orar a este Dios que es paz, que Él envíe paz. Que Él guarde en paz, que Él restaure la paz, que Él te ayude a conservar tu paz o a recuperar tu paz. Quiero orar por todos aquellos que en esta tarde pudieran experimentar esta necesidad. Y antes de llegar al fondo de todo, entonces ya toma decisiones y yo voy a buscar, yo voy a poner mi pensamiento en Él, yo voy a hacer, yo estoy dispuesto, estoy dispuesta, quiero que Dios me bendiga también de esa manera. Inclinamos nuestras cabezas. Piense ahora en usted. Piense quizás en su propia casa, en su hogar. Piense en su matrimonio. Piense en el vínculo con sus hijos, si los tiene. Piense. ¿Hay paz en su corazón? ¿Hay paz en su mente? ¿La está experimentando? ¿Se siente firme y seguro a pesar de que alrededor las cosas son cada vez más tenebrosas y oscuras? ¿O ya comenzó a sentir esa agitación, algo de angustia, temor, incertidumbre? Dios le está invitando hoy a que usted confíe en Él y le abra toda su mente y su corazón. Él le va a ayudar a despojarse de todo aquello que es nocivo y enfermante. Y Él va a obrar para que usted comience a experimentar esa paz. Paz que solo Él puede dar. Por eso, si hay alguien en esta noche que tiene esta necesidad y tiene este deseo, le pido que levante su mano allí donde está y yo voy a orar para que Dios bendiga poderosamente su vida y lo haga también en usted. Así que si hay alguien entre nosotros que lo necesita y lo desea, levante su mano sencillamente y humildemente y vamos a orar. Dios le bendiga. Dios le bendiga, sí, claro que sí. Vamos a orar. Señor, gracias por habernos traído esta palabra en este momento, en esta hora. No es casual, Señor, vos sabías quiénes íbamos a estar acá y en qué condición estábamos viniendo y cuál es la situación de nuestra vida en este tiempo. Señor, gracias, vos sos bueno de verdad. En vos podemos confiar ciegamente, Señor, vos sos fiel, sos único, sos verdadero. Sos bondadoso de verdad, Señor. Y tu palabra es fiel también, es real y se cumple en la vida de aquellos que la llevamos adelante y que confiamos en ti y en tu palabra, creemos en ti, Señor. Así que gracias en esta tarde por, Señor, alertarnos acerca de estas influencias que provienen del mundo, Señor, y que intentan también afectarnos a nosotros que somos tuyos, Señor. Si hubiera alguien así, que tú le hagas restaurar la paz y puedan volver a experimentar en plenitud esta paz que solo tú sabes dar. Señor, gracias por aquellos que han levantado su mano en esta tarde, Señor. Están expresando que desean que vos los bendigas, Señor. Y gracias porque lo vas a hacer. Ya lo estás haciendo, Señor. Te pedimos que le des un abrazo bien fuerte, Señor, a aquellos que lo han hecho, que han puesto esa confianza en ti. Vos conocés la situación, pero para vos no hay nada imposible, Señor. Así que ayúdale a limpiar su mente de todo pensamiento, Señor, que sea nocivo, que le vaya a enfermar, que no tiene razón de existencia en nuestra mente. Ayuda a limpiar, Señor, las emociones para llevarte todo temor, toda angustia, toda depresión, toda tristeza, toda incertidumbre. Cuando te tenemos a vos, Señor, podemos tener seguridad de lo que ha de acontecer, firmeza. Nos sentimos protegidos y guardados, Señor, guardados también con tu paz y por tu paz. Así que, Señor, que esa sea la experiencia de aquellos que hoy han manifestado este deseo y esta necesidad. Señor, guárdalos en completa paz, en perfecta paz, Señor. Bendito sea tu nombre. Y claro, Señor, ayúdanos a perseverar en esto, a que nuestros pensamientos estén puestos en ti, perseverar en ellos, Señor, en la búsqueda, en la confianza en ti. Te alabamos, Señor, te glorificamos y te pedimos que esa paz no solo reine en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor, sea algo evidente en las relaciones entre nosotros, en esta que es tu casa. Señor, que eso se traslade a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestras familias. Señor, a todos los que están formando parte de la comunidad. Señor, que sean alcanzados con esta paz que proviene de ti, de tu presencia, Señor. Y aún úsanos, Señor, para llevar esta paz a tanta gente que vive atribulada, Señor. Vive agitada, vive en angustia, en soledad, Señor. Vive sin esperanza. Señor, que llevemos esa paz a esos corazones también. Así que gracias por todo, Señor. A ti la gloria y el honor en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Disfrute de esa paz. De gracias a Dios por esa paz. Guarde y proteja esa paz. Ya sabemos cómo, ¿verdad? Allí está el Señor. Nos tenemos que aferrar a Él. No tomar distancia, no alejarnos. Perseverar en la palabra, en la oración, en el compañerismo. Y vamos entonces a poder tener esa paz permanentemente en nuestro corazón. Él te bendice y te guarda. Que tengas una excelente semana también. Él estará obrando conforme a su deseo, el deseo de su corazón, que es bendecir tu vida y tu casa también. Vamos a despedirnos teniendo una alabanza ahora para terminar este tiempo, y luego vamos a tener un tiempo de oración también, así que después de cantar vamos a poder estar buscando a alguien con quien orar y compartir este tiempo de oración, lo hacemos en pequeños grupos reducidos de 2 o de 3 también, y allí podemos todavía bendecirnos aún más. ¿Podemos cantar ahora una canción? Allí estamos, vamos a alabar a este Dios todopoderoso. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.